veces el vino deje de escuchar la escudería falsete. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Programa del día miércoles. Horario distinto. Empezamos a las 4 de la tarde. Estamos una hora antes por el fútbol hoy. Así que vamos a estar hablando de lo que se viene el fin de semana. Ya quedó atrás todo lo que pasó el domingo último con el TC2000, con la actividad zonal. Pero viene mucha actividad el próximo fin de semana. Y fundamentalmente la actividad del turismo carretera en Río Gallegos. Jorge Bianchi, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Dani? Buenas tardes. Y ya están los inscriptos para este fin de semana. No son muchos, pero bueno, se la rebuscaron los muchachos para hacer un parque decoroso en el sur de la República Argentina. Que Jason Button continúa en la misma escudería, en la Fórmula 1 Internacional. Que Japón, este fin de semana, puede ser el escenario testigo de otra vez un nuevo campeón del mundo, el de la Fórmula 1. Hoy es el cumpleaños del Cabezón. 89 años de José Forlán González. Así es. Hay novedades con Ledesma, hay novedades con Augusto Cesario, un hombre que regentea la Fórmula 3 sudamericana. Tenemos mucho, créanme que tenemos mucho. Bueno, y yo me quiero referir en la apertura de este programa a lo que se ha hablado muchas veces desde hace tantos años, que es la no creación de nuevas categorías dentro del automovilismo argentino. Hace años que se viene diciendo que no se pueden crear nuevas categorías, principalmente por dichos y palabras de las autoridades del Automóvil Club Argentino, de la CDA del Automóvil Club Argentino. Y si se siguen creando categorías, y ahora parece que se viene una nueva categoría, que es el TC2000 Pista, o el TC2000 Light. Una categoría que ustedes, escuchen bien, porque yo cuando les tiro la pelotita es porque la tengo más o menos ahí asegurada. El TC2000 Pista o el TC2000 Light es la categoría de los autos de TC2000 que están corriendo este año y que no tienen cabida el año que viene con los nuevos motores. Con esos autos van a ser una telonera en el TC2000. Ahora digo yo, seguimos creando categorías, seguimos sumando al automovilismo, dividiendo en lugar de agrandar lo que tenemos, porque otra categoría más donde pilotos van a estar otro fin de semana trabajando para llevar el presupuesto que no alcanza para cubrir otras necesidades en las categorías que están corriendo. Bueno, se decía que no había más categorías creadas en el automóvil argentino, en el automovilismo argentino, y se viene una nueva del TC2000. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Con qué auto me dijiste? Con los autos del TC2000 actuales. Claro, porque está la nueva mecánica para el año que viene. Exactamente. Todos esos motores quedan, todos esos autos antiguos quedan, y entonces van a estar pasando a la... Lo que pasó con la TRV6 y la con serie. Las series. Exactamente. Pero le da la oportunidad, Daniel, a los chicos que vienen de los monopostos, que se van acostumbrando a autos con techo, con estas potencias. ¿Pero por qué no se la dan ahora en el TC2000? ¿Cómo? ¿Por qué no se la dan ahora a esos chicos? Porque no hay más autos. En el TC2000 y están subiendo porque a gente. No hay más autos. Están, vale, subiendo pilotos que no tienen ni antecedentes en monoposto. Pero tienen plata. Y bueno, por eso es lo que entonces no va. Es lo que te digo siempre yo. Es lo que no va. Entonces lo que te digo siempre yo. Tenés plata y corres. Y bueno, es lo que no va. No tenés plata, sos buena madera y estás abajo. Ese es el problema. Bueno, de ese tema vamos a estar hablando en el programa de hoy. ¿Cómo le va, señora Lorena Díaz? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí ¿bien? Estamos. Todo bueno. Bien, con calorcito ya, con primavera. Dame una y seguimos adelantando temas. Tapas de cilindro El Rafa, de Rafael Espósito e Hijos. Reparación de todo tipo de tapas. Soldaduras especiales en aluminio El Rafa. Ahora en la esquina de 38 y 139. Teléfono 414-0153. Augusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tenemos de karting para hablar de hoy? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Daniel, para vos y para toda la audiencia. Hoy vamos a estar hablando de lo que se viene el fin de semana el próximo, que va a ser el Campeonato Argentino de Karting, la cuarta fecha en el Kartódromo Internacional de Zárate y todo lo que tiene que ver con eso. Y también vamos a estar hablando de los antecedentes de los pilotos de La Plata que estuvieron participando y bueno, de lo actual también del chico Nicolás Moscardini que va a estar presente el domingo. Viaja seguro y disfruta Turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684. Turismo Moscardini es la opción de confianza en viajes. ¿Qué tal, Kelo Genovesi? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes para toda la audiencia. Bien, preparándonos para lo que se viene en el Roberto Mouras de La Plata, el TC Platense promete un parque más que importante. Bulonera Catedral, con toda la línea Intraud de equipos para soldar, MIG y TIG, inverter y corte por plasma, el mejor contado y financiación hasta en 18 cuotas con tarjeta, siempre en la tradicional esquina de 55 y 15. Bulonera Catedral, consultas al 483-1971. Estás en la escudería. Estás en la redonda, 100.3. Walter, todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4, competición, GNC, línea pesada, y especiales. Walter, división suspensión, 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues, 44 entre 22 y 23. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartucho. Compu Express. Lo último en tecnología está en 511718. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-mediaexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. ¿Querés vender tu auto o moto? No corras riesgos y asegura tu venta. Ahora, Diario El Plata te ofrece más. Pagando solo 15 pesos, podés publicar tu auto con foto en el nuevo suplemento Vehículos de Diario El Plata. Sí, pagás solo 15 pesos. Vení de lunes a viernes de 9 a 17, que la foto la tomamos nosotros y es gratis. Además, durante 30 días, tu aviso aparecerá en la revista Autos Platenses y en Internet. Totalmente gratis. Clasificados El Plata. Aprende a disfrutar de un clásico platense. Almendra Café Bar. Encontrate con el estilo y la buena onda en una esquina clásica de la ciudad. 8:57. Desayuno, menú ejecutivo y cenas. Almendra Café Bar. Shows en vivo a partir de los jueves. Reservas para cumpleaños y eventos al 425-6071. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochila, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, caza, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit. En la avenida 7, esquina 59, único representante en La Plata, de Timberland, RL y Jack Patrick. En horario corrido, hasta las 20:30 horas. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. La escudería, mucho más que automovilismo. Enjoy this trip, and it is a trip. Muy bien, seguimos en la escudería, en la redonda, en la 100.3 y estamos con un hombre que está en Río Gallegos. Vamos a hablar de lo que se viene este próximo fin de semana, de la carrera, y es el hombre amigo de Vox TV de Río Gallegos, Rafael Garlocchi. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal a todos ustedes, a la audiencia linda de toda La Plata? ¿Cómo le va? Gracias a la gente que está ahí en la radio. Bueno, muy contentos acá, con un poco de frío, viento también, un poquito mojado, pero esperando para recibir el turismo de carretera este fin de semana. Bueno, y es lo que queríamos charlar contigo, ¿cómo está hoy y qué se encuentra el que viaja hacia Río Gallegos para presenciar esta nueva competencia, esta nueva carrera del TC? ¿Cómo está Río Gallegos hoy en cuanto al clima? ¿Cuántos grados hace? ¿Ha nevado por ahí? Bueno, te cuento que el lunes nos recibió con nieve. El lunes amaneció nevando, después a la tarde, desde el lunes estamos con mal clima, no ha parado de llover estos días, si bien no es una lluvia intensa, pero antenoche llovió toda la noche, pero después ayer estuvo todo el día nublado, y ahora está nublado y está lloviendo de a ratitos, pero dice que va a despejar y que para el fin de semana se calcula que va a haber buen clima. Bien, amigo periodista, buenas tardes. Jorge Bianchi lo saluda desde La Plata, y la pregunta es con respecto si están aterrizando los aviones normalmente y qué se prevé para este fin de semana, teniendo en cuenta que un contingente importante de protagonistas viajan en avión a Río Gallegos para esta carrera. Bueno, los aviones están aterrizando normalmente. Ayer solamente se suspendió un vuelo a la noche, pero están normalmente, y le cuento que ya Río Gallegos ya está poblado por colectivos, camiones, se ha llegado toda la gente de seguridad, de la CTC, ya se está armando todo lo que viene a ser el circo, ¿no? En el autódromo, las carpas, ya ha llegado toda la lo que es los camiones con los autos, ya en el día de hoy están ya entrando, haciendo su ingreso todo al autódromo, y bueno, por supuesto mañana serán las acreditaciones y ya comenzará una nueva fecha del turismo de carretera en lo más austral, donde viene a correr el turismo de carretera en la Argentina. Y bueno, y después de un par de años que no contábamos con esta categoría, hay mucha expectativa, y bueno, es un gran premio muy importante para todos nosotros, por lo que significa el autódromo este para todos los riograllegenses y también para toda la gente de Santa Cruz. Bien, bien sabido es también que los chilenos por televisión la ven todos los domingos, pero están cerca y seguramente quieren estar en presencia física ahí en el autódromo Muñiz de Río Gallegos para ver el TC. ¿Qué se comenta de los chilenos que cruzan frontera y se meten para ver el automovilismo argentino? Solamente a 300 kilómetros nos encontramos con la ciudad de Punta Arenas, al sur de Chile. Ya cerquita ahí en el estrecho de Magallanes, ¿no? Ellos son muy amantes y son, como todos los chilenos, les gustan mucho los autos grandes, que hacen mucho ruido, ellos están acostumbrados a competencia de fuerza libre con motores de 5.000 centímetros cúbicos, y son muy americanos ellos para ver el automovilismo. Sí. Y la única categoría así grande que viene con motores grandes y bueno, con una potencia grande, que es la categoría número uno de la Argentina, es turismo de carretera, o sea, así que yo creo que va a venir mucha gente de Chile y también de distintos lugares de la provincia de Santa Cruz, inclusive de la provincia de Chubut. Hay 3-4 pilotos y un equipo completo de la provincia de Chubut que está en el turismo de carretera, en el TC Pista, y que vienen a disputar esta competencia, así que también yo creo que van a traer mucha gente. Rafael, yo quisiera saber si usted me puede comentar, sabido es que siempre hay viento en Río Gallegos, es una zona ventosa y que muchas veces ha volado tierra en lo que es el autódromo, ¿se ha trabajado en el autódromo de alguna manera para que haya menos tierra si nos llega a tocar un día de viento como fue los últimos años que hemos estado allí? Mire, los autódromos de la República Argentina tienen algo muy particular. Tienen poco trabajo de parquización y además están en lugares donde cuando hay viento realmente suena. En todos los autódromos que conozco de la República Argentina, cuando hay viento no hay forma de pararla, y más en la Patagonia, que no contamos con mucho césped, con mucha parquización en los autódromos. Más o menos están todos en el mismo nivel, y acá cuando está lindo se vive una linda jornada, y cuando hay viento y hay que aguantarse el viento porque estamos en la Patagonia. Claro. No te lo digo solamente por Río Gallegos, te lo digo por Comodoro, te lo digo por Trelew, te lo digo por Neuquén, te lo digo hasta por el sur de Córdoba. Ahí cuando llueve en Córdoba, en el Chaco, en el litoral, no se puede entrar a los autódromos directamente por el agua, y bueno, acá tenemos que soportar el viento, pero tenemos cosas muy lindas los santacruceños para sentirnos orgullosos, y yo creo que lugares turísticos y encantadores como hay acá en la Patagonia no se encuentran muy a menudo en la República Argentina, así que una cosa compensa a la otra. Esta gente que viene a la carrera de Río Gallegos, y de acá se va al glaciar Perito Moreno, otro se va a Ushuaia, otra se queda por acá en la zona visitando los pingüinos, y bueno, y son cosas lindas, atractivos turísticos que yo creo que van a ser esta competencia también. Bueno, muchísimas gracias, Rafael Gardoqui de TV Box de Río Gallegos. Estaremos en contacto seguramente el fin de semana y le mando un fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo a usted y a toda la gente de la ciudad de La Plata, y bueno, muy pronto el turismo de carretera va a estar también ahí. Así es, le mandamos un abrazo y gracias por este comentario. Ahí está, Rafael Gardoqui, periodista de Vox TV de Río Gallegos, contándonos cómo se preparan para recibir a lo que ya está instalado, que es el turismo carretera. Vení Eduardo GNC y comprobá que la inyección y el gas son compatibles en 122 entre 35 y 35 bis, el más completo laboratorio de inyección electrónica. Eduardo GNC, atención a talleres, consultas al 489-7038. Parabrisas Plus, cristales originales polarizados, ploteos, alarmas, tenemos láminas para cristales antirrobo. Parabrisas Plus, en 44 casi esquina 131, teléfono 414-1600. SM Autopartes, con toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. En avenida 31 esquina 63, teléfono 451-4827. Bien, 45 son los inscriptos del turismo de carretera, 30 del TC Pista. Quiere decir que los que no están compitiendo ya por la Copa de Plata en TC Pista, es medio costoso el viaje hasta allá. De todas maneras, 30 son los hombres que van a estar en la categoría menor. 45 turismo de carretera, me parece que no es malo, teniendo en cuenta todas las peripecias del viaje, los costos. Hay un viático especial, ¿eh? Sí, 20 mil pesos por auto para los que van. Hay un viático especial, fundamentalmente porque se gasta mucho combustible esos enormes carromatos que llevan los autos de competición, ¿eh? Así que así está planteada la cosa en el turismo de carretera. Con un presente de Lorena, que está siempre atenta a nuestro trabajo, vamos con el campeonato de la Copa de Oro hasta estos momentos. Si te gusta el buen comer, sí, y la mejor atención, tenés la solución. Bianchi Parrilla, La Pasiva, carnes, pastas, minutas, amplio salón para eventos. Parrilla La Pasiva, en ruta 215, entre ruta 2 y ruta 6. ID 602, asterisco 2419. No, yo te voy a invitar a cenar donde vos no pagás. Bien. López, sí, el Pechito, 27 puntos. Los jueves. Exacto. Ponce de León, 20,50. ¿Quién iba a pensar, no? Ponce de León ahí peleando el campeonato del TC. Ugalde, que ayer hablaba con nosotros, 18 puntos. Rossi, 16. Ortelli, 14,50. ¿Será la otra vez que el que gana el campeonato regular no lo hace en la Copa de Oro? El tiempo será testigo. Castellanos, 12,50. Altuna, 7,50, no viene bien. El Gurí, que ganó en el 2005 allí en Río Gallegos, 5 puntos. ¿Quién te dice que se destapa? Angelini, que anda mal, 4,50, al igual que Girolami. Sin puntos, Falachi y Lombardo, por las razones conocidas. Busca mecánica general de primer nivel. Mecánica Polsini, todas las marcas, nacionales e importados, en 13, entre 71 y 72, teléfono 451-7110. Pensá en el verano, elegí tu pileta Mora Plus, variedad de formas, tamaños y colores. Mora Plus, industria plástica, accesorios, filtros fijos y portátiles, pintura para tu pile en 4425, teléfono 479-1247. Maderera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos, en avenida 25 entre 512 y 513, Maderera El Terreno, teléfono 484-6741. El fin de semana, TC Platense, el Roberto Mouras de La Plata, también Fiat 600 ATN, TC del Oeste, la 1100 bonaerense y la Fórmula 5 son las categorías que van a estar presentes en el autódromo de Ruta 2, kilómetro 49. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad, todas las tarjetas. Center Lube en avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922, repuestos 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat. Todas las tarjetas, repuestos Fiat 137 en 137 entre 43 y 44, teléfono 470-8300. GNC Gas Plat, una empresa argentina nacida en Los Hornos. Esmerada atención, Gas Plat en 66 y 150. El TC Platense, campeonato, atención, Juan Iriar Urruti, el hombre de General Belgrano, que corre con un Ford Falcon, 110 puntos y medio. Segundo, Juan Manuel Rodríguez, que tiene 109 puntos y medio y corre con una Chevy. Un punto y medio hay de diferencia entre el primero y el segundo. Al tercero, que es José Otero, que corre con el Falcon de Rubén Penici, hay 4 puntos y medio con el puntero porque tiene 106 puntos José Otero. 3 encerraditos en 4 puntitos y el candidato de Kelo Genovesi, Kelo Otero, que me dijiste que lo veías muy bien para esta batalla final. En el cuarto lugar, Darío Mendoza, 89 y medio. Quinto, Antonio Bartucci, tiene 86 y medio. Sexto, Juan Diego Genonardo, que estuvo probando ayer en el Roberto Mouras con el Ford Fairlane, tiene 82 puntos y medio. Séptimo, Gabriel Guarnieri, el piloto de Cañuelas. Octavo, Lucas Memo, que no está más corriendo por estos momentos. Noveno, Ariel García, que tiene 46 puntos y medio. Y décimo, Miguel Capobianco, con 40 puntos y medio. En cabeza del campeonato, Juan Iriar Urruti, con 110 puntos y medio. Bruno, asesores de seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecerle los mejores costos y las más completas coberturas en todo tipo de seguros. En calle 20, entre 58 y 59, teléfono 453-3078. Grupo Marcar la Diferencia, de Marcelo Simonetti. Calidad y tecnología al servicio del automotor en 148 entre 45 y 46. Teléfono 414-1700. Nuestra línea de contacto con los oyentes, 427-2701, el contestador automático, y si no, lo vía mensaje de texto, lo envía anteponiendo la palabra redonda al 55588. Tenemos mensaje, lo escuchamos. Buenas tardes, muchachos. Rolo, el remisero de Los Hornos. Volvemos al mismo tema que hemos charlado en alguna otra oportunidad respecto de los pilotos. Hoy ocurre con las categorías. Negocio tapa al deporte, lamentablemente, y bueno, ¿qué va a ser? Es una tendencia no nuestra, me parece que es mundial esto, pero bueno, es así la cosa. Puede haber un excelente piloto que si no tiene dinero iba a andar corriendo en zonales hasta donde le da el cuero, y aparece otro con menores condiciones y con dinero y corre en categorías importantes. Por eso yo soy partidario de que los coches del automovilismo moderno sean un poco más difíciles de manejar, porque los maneja cualquiera, casi cualquiera, diría, que tenga los reflejos orgánicos intactos, maneja un auto de carrera. Por ese lado perdemos talento. Un abrazo, muchachos. Gracias. Visita la Mercedes y te sorprenderás. Service completos para camiones y pickups en Gracia y Mecánica. Su nuevo local en Ruta 36 y 506. La Mercedes, atendemos todas las marcas. Nextel 689 asterisco 2190. Aposta y gana en La Gatera, agencia hípica de lotería, en 49 esquina 136. Agencia La Gatera, teléfono 479-9964. Con la última frase del oyente, a quien le agradecemos este contacto, estoy disintiendo en lo último, porque tanto las tres categorías que modifican el reglamento mecánico para el año que viene, no cualquiera va a manejar un turismo de carretera, no cualquiera va a manejar un TC2000 y también el TRV6, que viene una mecánica muy pero muy potente. A eso es lo que se le apunta, que sean, al ser más potentes, más difíciles de manejar. Y qué gran razón que tenía Juan María Traverso cuando hace 2 años atrás hablaba de este tema, y muchos lo trataban de loco, de que estaba retirado y que por eso que hablaba, cuando él decía de que había que darle potencia a los motores para que realmente se luzcan los pilotos. En ese momento muchos lo criticaron. Hoy todas las categorías del automovilismo argentino, con lo que están haciendo con los motores para el año que viene, le están dando la razón. Lo que pasa es que a través de lo querés o lo odias. Es verdad. Y por ahí la crítica. AFA Motors Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales e importados, en Berisso, en calle 13, entre 154 y 155. Visítanos en www.afamotors.com.ar. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Hancock en La Plata. Alineación, balanceo, frenos. Neumáticos Carlos, en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. La Escudería, el programa de automovilismo de la ciudad de La Plata. ¡Upa! Silencio radio. Quiero escuchar qué está diciendo mi panza. ¡Llévame a comer a Uriburu! ¡Buena idea! Club Uriburu Restaurant, 23 entre 40 y 41. Parrilla, pastas caseras, excelentes platos elaborados. Club Uriburu Restaurant, reservas al 414-0251. En el mes de mamá, vení a Megatona y encontrá el regalo ideal. Celular liberado Samsung S3350. Travi, con cámara y teclado QWERTY. Llévalo por solo 899 pesos o en 15 cuotas de 79,30 con tu crédito Megatone. El mejor precio y financiación se llaman Megatone. Siempre. Megatone, bienvenido a lo que crees. En Telcel contamos con todo lo que buscas en telefonía celular. Encontrás gran variedad de marcas, modelos y planes a tu medida. Sí, ¿dónde más? En Telcel. Siempre primeros. Pasá por Casa Central, diagonal 79 entre 54 y 55. Solo Telcel, comunidad Movistar. En Pinturería García tenés la mayor variedad de productos, los mejores precios, cuotas sin interés y toda la línea de Sherwin Williams. Vení a cualquiera de nuestras sucursales. Pinturería García, los mejores precios siempre. Hola, ¿carta automática? Sí, ¿en qué lo puedo ayudar? Quiero la chancha y los 20. Nada es imposible. Pedí la chancha y los 20 con carta automática, porque te da descuentos y cuotas sin interés donde compras todos los días. Sorteos, premios instantáneos y mucho más. Hacé lo posible. Carta automática. Vivimos lo mismo que vos. Si querés comunicarte con la escudería, 427-2701. Muy bien, 16:31 minutos. El fin de semana hablábamos de el motivo por el cual las categorías no pueden sumar la cantidad de autos que quieren sumar. Hay categorías que trabajan y que no pueden sumar una cantidad importante. Uno de ellos fue el TCR Platense, llevó 24 autos. Nosotros hablamos con referentes de la categoría, ya en la transmisión ustedes lo escucharon a Penici, lo escucharon a Hernán Colás, y tenemos más notas de más referentes de los cuales trabajan en la categoría y nos daban su punto de vista. Escuchamos ahora el testimonio de otro de los preparadores que hace años que está en las distintas categorías en el automovilismo zonal, a ver qué nos dice, por qué faltan autos en las distintas categorías de nuestro automovilismo. Lo presentamos, Lorena. Neumáticos Carlos, el distribuidor oficial de Hankook en La Plata, en la esquina de 6 y 39. Seguimos con preparadores y con gente de la categoría TCR Río Platense, gente histórica que hace años que está, y uno de ellos es Darío Hernández, que está trabajando acá en Roberto Mouras de La Plata. Darío, la pregunta es, ¿qué pasa en el TCR Río Platense hoy que cuesta juntar los autos? Estamos haciendo la consulta a la gente que hace años que está en la misma. Bueno, buen día. Lo primero y principal es, pasa un poco, yo creo, por la parte económica, que la situación no está nada fácil. Después tenemos un nivel de auto excelente, 10 puntos, muy competitivos, habrá 20 autos que son todos iguales. Y después lo que faltaría un poquito de factor humano, de ser un poquito a mejor, un poco más compañero, de lo que uno deja de lado en su taller, podérselo ofrecer a gente que tiene los autos, pero le hacen falta esos elementos como para apalear un poco la situación económica. Yo creo que si seríamos un poquito más compañeros entre todos y podríamos aportar nuestro granito de arena en vez de tener los elementos que no usamos en el taller, porque nuestros clientes optan por ponerlo nuevo, pero lo que le sacamos sigue funcionando igual, podérselo dar a ciertos compañeros como para poder tener un parque mayor de auto, que a lo mejor la otra categoría que es parecida a la nuestra, tiene gente que se moviliza taller por taller como para poder ofrecer y preguntar qué es lo que está haciendo falta. ¿Habría reglamentariamente que buscar algo para poder abaratar los costos? Porque todos opinan que el tema económico es fundamental. Sí, hubiera que hacer una reunión con preparadores de motoristas y nosotros que somos chasistas, como para tener más o menos, como para no perjudicar nosotros perjudicarnos ni tampoco perjudicar al cliente que podíamos llegar a tener también. Es un tema que es muy difícil, es muy charlable, y todo nos afecta a nosotros. Tampoco tenemos que olvidarnos que esto es un hobby, y para los pilotos, para nosotros desgraciadamente es un trabajo, y bien es un trabajo y vivimos de esto, pero para los pilotos es un hobby, y cuando el piloto tiene un problema X en su empresa o en su trabajo, lo que primero deja de correr y nos perjudica a nosotros. Darío, gracias por la atención y compartimos el fin de semana acá en Roberto Mouras. Bueno, muchas gracias, saludos a toda la audiencia. Darío Hernández. ¿Querés viajar cómodo y seguro? 421-9855. Llama a Remises Futuro. 421-9855. Fábrica de Sándwich Ricardo, los mejores de la ciudad. En Camino General Belgrano, esquina 15. En Los Hornos, en 66, entre 137 y 138. También en Tolosa, en 520, entre 11 y 12. Nueva competencia de Fórmula 1 el próximo fin de semana es en Japón. Lo vamos a ver, pero realmente en distinto horario. Se corre prácticamente de noche acá y allá en el mediodía. Pero antes te cuento que Jason Button, que se charlaba y mucho, diciendo que iba a estar en lugar de Felipe Massa en Ferrari, Fórmula 1, bueno, no es así, ha firmado contrato otra vez con McLaren en 2012 y no se sabe si es por 3 años más, Jason Button en McLaren nuevamente. Y con respecto a Japón, puede ser testigo de un nuevo campeón de Fórmula 1. Un punto, solamente un punto que consiga Vettel, es el flamante bicampeón de la Fórmula 1, el más joven de la categoría máxima en el mundo. En el 89, recordamos la lucha de Alain Prost y el brasileño Senna, Ayrton Senna, que realmente se dieron como en la guerra. Ganó Senna, pero fue recargado por el toque a Prost y fue campeón el francés. En el 90, otra vez, el chapa con chapa, Alain Prost y Ayrton Senna, fue campeón Senna en el 90 y 91. 98, Mika Häkkinen, también en Suzuka, se consagra campeón del mundo de la Fórmula 1. Y en el 2003, Schumacher, Michael Schumacher, fue el sexto campeonato que obtuvo allí en Suzuka, Japón. Así que es un escenario que realmente los ve como campeonar, ¿no?, a las máximas figuras de la internacional. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, en Plaza Rocha número 22. Teléfono 489-5272. Merlo Kart Racing. Preparación y atención de kartings en pista. Merlo Kart Racing. Trayectoria y seriedad en 62 esquina 123. Teléfono 425-3733. Enseguida vamos a estar con el karting. Va a estar Augusto contándonos sobre el Campeonato Argentino de Karting y también hablándonos un poquito de la historia de los platenses en el Campeonato Argentino de Karting. También le vamos a responder a un oyente que nos manda una pregunta al 55588 sobre el Campeonato de los Fiat 600 Light que corrieron el fin de semana en el Gálvez de Buenos Aires. Les voy a estar dando el campeonato. Pero ahora tenemos un protagonista en línea que vuelve el fin de semana. Lo presentamos, Lorena. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas. Control remotos para portones y comandos a distancia. En 60 entre 18 y 19, horario corrido, urgencias. Al 452-9784. Les contaba que en la 1100 bonaerense se está presentando y el que estaría volviendo es Alberto Galmarino y lo saludamos. ¿Qué tal, flaco? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo anda Daniel? ¿Todo bien ustedes? Bien, bien y bueno, contentos porque la noticia ha llegado de que estás volviendo a correr en la categoría, ¿es así? Sí, vos sabés, Daniel, que vamos a volver con el auto que habíamos logrado el 4 en el año 2010. Así es. Este año prácticamente no corrí, fui una sola carrera a suplantar a Fernando Gangoni, un amigo nuestro. Sí, sí. Que andaba un poco mal de salud allá por la mitad de año. Y después, bueno, por cuestiones laborales, en fin, no volví a correr. Y ahora, bueno, arreglamos para estas últimas 3 carreras al menos. Veremos qué hacemos el año que viene con Rafael Recar, con el mismo auto, así que bueno, si Dios quiere estaremos compartiendo con ustedes también este fin de semana, que no sé cómo ves vos desde La Plata, cómo pinta la meteorología. La meteorología dice que el tiempo va a estar bueno, que no va a llover, así que por lo menos esperemos no mojarnos el fin de semana. Una alegría porque, bueno, hemos compartido muchas carreras acá en el Roberto Mouras, vos en la 1100 bonaerense, y volvés con un auto que realmente es un auto que te ha dado muy buenos resultados, inclusive has ganado con ese auto, Alberto. Sí, sin duda, ese auto atendido por Rafael, bueno, por toda la familia, Recar, en cabeza de Rafael, digamos, sí, es un auto que anda muy bien, y sí, tuve también la suerte de embocar alguna carrera el año pasado y andar en varias bastante bien también, así que estamos muy contentos y compartir con ustedes, también que hace un tiempo que no te veo, Daniel, así que es. Si Dios quiere este fin de semana podremos estar juntos haciendo lo que nos gusta. Así es, bueno, vamos a estar sábado y domingo transmitiendo desde el autódromo directamente, así que nos encontramos allá, te mando un fuerte abrazo y la alegría de volver a compartir. Lo mismo, comparto con vos el mismo concepto, un abrazo muy fuerte para ustedes, Chau, ahí está el piloto de Capital Federal, Alberto Galmarino, que vuelve a la 1100 bonaerense. ¿Al mundo le falta un tornillo? No, Bulonera Baldoni lo tiene, tuercas especiales, maquinaria y herramientas. Bulonera Baldoni lo tiene en Avenida 44 entre 60 y 61, y 160 y 161. Teléfono 470-6186, muebles Antonio Novoa e Hijo, Placare Futones Paz. Los mejores precios en 12 casi esquina 61, teléfono 451-7275, taller más de Miguel Ángel Salazar, elásticos, el tren delantero, alineación y balanceo de autos, camiones y ómnibus, taller más en 28 entre 34 y 35, teléfono 479-5724. Cristian Ledesma no baila más tango. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Deja el equipo Tango Racing, va un nuevo equipo que todavía no se sabe de quién se trata, pero es un flamante equipo. Si vos sabes algo, tirame. No, que para el año que viene, este año tiene que terminar con el equipo. Sí, sí, estoy hablando para el año que viene, claro, discúlpame, no había clarificado el tema. Sigue bailando tango hasta fin de año. A partir de ahí se va un nuevo equipo, con los mismos motores, y bueno, el piloto de Mar del Plata, que no ha tenido una buena tarea este año, trata entonces el ex campeón del TC volver a los primeros planos. Así es. Embragues Carlitos de Juan Carlos Tobio, Wobrón, Baleo, Sacha, nacionales e importados en 60 entre 30 y 31. Taller integral de Chapi Pinturas Foradori, cabina presurizada y laboratorio con sistema de colores. Pinturas al agua PPG, Foradori Chapi Pintura en 43 entre 141 y 142, apoyando a su piloto Mauro Foradori. Tienda de ropa para caballeros. ¿Qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio. Gran variedad de marcas. Horario corrido de 9:30 a 20:30 horas. Feriados también en calle 22 entre 44 y 45. Pesca, náutica, buceo, todo lo encontrás en Patagonia Spirit. Liquidación en calzado e indumentaria con 40% de descuento por fin de temporada. Pasa por... Tiene un auto con muy buen potencial, pero puede terciar todavía, ¿no es cierto? No encuentran la puesta a punto ideal para que salga todo redondito para terminar un fin de semana como ellos quieren, ¿no es cierto? Pero es un auto muy potente, ese auto hay que tenerlo en cuenta porque viene haciendo muy buenos trabajos, pero lamentablemente son parciales, no finales, ¿viste? Fletes DBS, cargas generales, habilitado para todo el país. Fletes DBS de Diego Cirito, seriedad y responsabilidad. Teléfono 15-409-3394. Liderar Compañía General de Seguros, con su nuevo local en City Bell, en 473 bis, entre 22 y Camino General Belgrano. Todas las coberturas para que usted se sienta seguro. Liderar 15-572-9419. Vaya a lo seguro. Vaya a liderar. Disiento un poquito con la nota que le hiciste a Darío Hernández, ¿no es cierto? Sí. Todo el mundo apunta a lo económico y obviamente que no es ajeno a esto de la preparación de automóviles de competición. Pero hay una cosa que es fundamental, y yo tengo muy buena memoria con respecto a esto. Cuando él estaba con el equipo Buenos Aires Car, que le preparaba a Jack y a su compañero de equipo, se peleaban en las reuniones porque pedían, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Lo de la otra marca decían, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Ahora se ven perjudicados porque no tienen trabajo. Y él dice que tiene un excelente parque donde hay 20 autos que andan muy bien. Fueron 24 el domingo. Y del sexto para atrás estaban a 3, 4 segundos, o 5, 6, y no te quiero hablar más atrás. Me parece que se está equivocando un poquito. Se están equivocando porque ahora le está faltando el trabajo. Pero ellos tampoco se bajaron del caballo para ayudar al piloto y decir, vamos a ver cómo podemos armar el auto carrera con un menor presupuesto. En el momento que cobraban muy bien, a ellos les iba perfecto. Y pedían en las reuniones. Cuando se establecían las reuniones, pedían. Ahora es todo al revés. Ellos tampoco se bajaron del caballo y decirle al piloto, bueno, vamos a tratar de modificar un poco los precios y ver de qué manera podemos solucionar de que esto tenga menores costos. Porque justamente, hablando con pilotos que estuvimos junto con vos el domingo pasado en el autódromo, la categoría rioplatense sabemos que usan las gomas marca Pirelli, sí. ¿No es cierto? Las Pirelli andan bien de entrada cuando el caucho es fresquito, fresquito. Después cuando se entra a degradar no es lo mismo que la NA. Bajaron el costo con el tema de los neumáticos, ¿no es cierto? Y es importante, porque es una buena diferencia de Pirelli a NA. Pero no tiene la durabilidad que tiene la NA. Mecánica integral POS de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas, nacionales e importados, en 66, entre 139 y 140. Teléfono 15431-9848. RB tapas de cilindro, soldaduras de aluminio insertos a domicilio. RB Rectificación Vidal en 38 casi esquina 16, teléfono 482-9524. Muy bien, Augusto, hablamos de karting, a ver. Bueno, para hablar de karting hay que decir que el próximo fin de semana se viene la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Karting en el Kartódromo Internacional de Zárate, la anteúltima fecha, porque la quinta ya va a ser la última fecha que se va a disputar en este 2011. Y el único representante que va a tener nuestra ciudad va a ser Nicolás Moscardini, que va a estar en la categoría promocional bajo la estructura del equipo Cronos. Tenemos los campeonatos. En la categoría promocional vienen punteando Juan Starley y el actual campeón Esteban Sístola, que comparten la primera posición con 149 puntos. Moscardini está sexto, se ubica en el sexto lugar con 87 puntos. En la categoría pre-junior, el líder es Ricardo De Gois, con 124 puntos. En la Sudam Junior, el líder es Martín Mogia, con 155 puntos. Y en la Sudam, el puntero es Ricardo Matar, el actual campeón, con 127 puntos. Si tenemos que hablar de platenses que hayan corrido en un campeonato argentino de karting, estamos hablando del pasado. Lo más reciente es lo de Juan Cruz de Luca, que corrió hace algunos años, corrió alguna fecha del Campeonato Argentino de Karting. También podemos decir que el piloto de Abasto, Juliano Chilodoro Jara, también corrió. Lucas Di Sicilia, que estuvo de la mano de Carlos Almeida, el chasista de La Plata. Lucas Molina también corrió el argentino. Subcampeón. Subcampeón. En el argentino. Año 2004. Cristian García también lo hizo en su época. Gastón Poldi. Pero el más destacado, el piloto de la Fórmula Renault 2.0, Ayrton Molina, que fue campeón en la categoría Pro Junior en el año 2004 y campeón en la Junior, en campeón argentino de karting, para aclarar, en la categoría Junior en el año 2005. En el 2004 fue con la motorización de Daniel Sciani. La última competencia fue en Fray Bentos, en Uruguay. Y en 2005 salió campeón con el equipo oficial Tony Kart, de la mano de los hermanos Osola. RH Competición Racing Parts, todo para tu auto de carrera, buzos, cascos, botas, cada vez más cerca tuyo. RH Competición en 41 entre 11 y 12, también en el Autódromo Roberto Mouras, teléfono 424-4296. La escudería, no pretendemos ser los mejores, nos alcanza con ser un clásico. Deja tu pregunta para Pablo Bruera. Hola, soy Carmen de Villa Elvira. Pablo, ¿qué va a pasar con el presupuesto participativo? Hola Carmen, aprovecha esta pregunta para darte una primicia. El dinero del presupuesto participativo se duplica. Serán 100 millones de pesos para que los vecinos puedan elegir obras más grandes para sus barrios. Inclusive vas a poder votar las obras por internet. El presupuesto participativo es mi proyecto más querido, porque es una forma de que los vecinos sean escuchados. Antes, las obras las decidían los funcionarios en un escritorio. Ahora la eligen los vecinos, que son los que mejor saben lo que el barrio necesita. Bueno, Carmen, si la propuesta te gustó, el 23 de octubre acompáñanos con tu voto. Si querés conocer las propuestas de Pablo Urrera, mandanos tu pregunta a nuestro site www.pablointendente.com.ar. El camino está. Avancemos juntos. Pablo Intendente. Por favor, gurú de la venta de autos, ¿cuál es su secreto? Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta. ¿Perfecta? Publica en el día, papá. Por solo 40 pesos, publica tu auto con foto en el suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día. Y ahora, pagando solamente 6 pesos más, también podés publicarlo con foto en el diario El Plata. Además, la foto la sacamos nosotros, de lunes a viernes de 9 a 17. Y durante 30 días aparecerá en la revista Autos Platenses y en internet, totalmente gratis. Si no vendés es porque no querés. Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta, suplemento Vehículos de Diario El Día, Diario El Plata y Revista Autos Platenses. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas. Todas las marcas. En Avenida 60 entre 18 y 19. Horario corrido. Urgencias al 452-9784. Cerrajería Capital, en su décimo año, sigue solucionando problemas. Industria Panaderil Timosi. Nuestros años de trayectoria avalan la calidad. Probá el verdadero pan dulce. Llama a Timosi al 470-7894. Industria Panaderil Timosi. Pereira y Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad. Avenida 13, 529 y 530. Tolosa, teléfono 423-6646. Pereira y Compañía, acompañando a su piloto Juan Manuel Silva en el turismo carretera. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. ENC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. La escudería. No somos los mejores, pero lo disimulamos bastante bien. Ay, ay, ay, yo paré yo. Ay, ay, ay, yo paré. Muy bien, 16:52 minutos. Escuchamos otra palabra de gente que está trabajando con las distintas categorías. En este caso, Roberto Barbera, hombre que trabaja también en el turismo carretera. Palabra autorizada, si las hay, para opinar sobre la actualidad del automovilismo zonal. Seguimos acá en el sector de buses y en este caso estamos con Roberto Barbera. Bueno, Roberto, la pregunta es, hoy el Platense tiene 25, 26 autos. ¿Por qué cuestan tanto juntar? ¿Qué habría que hacer para tener un número mayor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y yo creo que pasa un poco por lo presupuestario. Uno viendo también lo del TC Moura, que por ahí una categoría que también le está contando juntar los autos y uno con el que puede hablar es todo por los números, ¿no? O sea, encarar un fin de semana tiene un costo, por ahí no se está juntando lo necesario para venir a correr y muchos eligen no venir. En cuanto a lo que es reglamentario, ¿se podría hacer algo en la categoría para abaratar costos? Como por ejemplo, sin comparar, pero lo hace el TC, le busca la vuelta para abaratar. ¿Habría algo que se podría hacer desde tu punto de vista? Y una de las cosas que carecía mucho la categoría era por ahí el no tener el control de las cubiertas, y hoy por hoy el río lo está teniendo, porque se entregaron 6 cubiertas a principio de año y después 1 por carrera. Y es más fácil de controlar al que pone todas las carreras goma nueva, como se hacía antes por ahí, ¿no? Y después el río no prueba, o sea, no tiene las pruebas liberadas como se hacía en un principio, que también tenía un costo mucho mayor. Y la verdad que yo creo que por no poder juntar la plata mínima para poder venir a correr, y no por una cuestión de la categoría. Gracias por tu palabra, compartimos el fin de semana. Cómo no, un abrazo y saludo a todos los días. Roberto Barbera. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo, en Avenida 66, esquina 145. ¿Problemas en los frenos de tu auto? Visita Farmacias Frenos y Embragues en 54 entre 143 y 144. Cajas de cambio Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4 y competición, en Diagonal 74 entre 71 y 72, teléfono 417-7813. La última y nos vamos, Jorge Bianchi. ¿Llegaremos nosotros? No sé. Porque José Froilán González llegó, a los 89 años. Hoy cumple años el cabezón José Froilán González. Y que sean por muchos años más para tenerlo con nosotros. Y te digo la última, Augusto Cesario se reúne mañana con gente del TRB6 porque quiere la Fórmula 3 Sudamericana compartir con esta categoría del Top Race el año que viene. Y Fernando Crosieri dijo que va a haber un equipo argentino en la Fórmula 3 Sudamericana. Gracias, Jorge Bianchi. El número 350 que me pidió el campeonato de los Fiat 600 Light, le cuento que lo encabeza Emiliano Polito, el piloto de la ciudad de La Plata, que terminó segundo el domingo en el Galvez con 215 puntos. Lo sigue Cassiani con 172, tercero Adrián Bueno, otro platense de gran trabajo, que terminó en el tercer puesto el fin de semana en el Galvez, 154 puntos. Cuarto, Lucas Panarotti. Quinto, Javier Carrusca. El domingo ganó Sergio Castellano en los Fiat 600 Live. No se olviden que mañana tenemos un invitado especial. Va a estar acá con nosotros a partir de las 5 de la tarde, Alberto Alejandro Paciencia, el bicampeón de, en su momento, las mini cafeteras, ¿se acuerdan? Lo que hoy es la 1100 bonaerense, y el último ganador del TC Platense, porque el domingo ganó con su Chevy en el Roberto Mouras de La Plata, lo tenemos con nosotros acá. Gracias a Augusto, gracias a Quero Genovesi, gracias a Lorena Díaz, gracias a Darío Machindarena. No se vayan, que se viene River, ya empieza el partido y lo van a vivir acá en la 100.3. Chau, hasta mañana.